una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Carlos está hoy por teléfono y es así porque estás en el Parque Centenario con una juntada de firmas, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buenos días. Efectivamente, en una actividad que comienza hoy y que seguirá por varias semanas de juntada de firmas para pedir el juicio político a los jueces que fallaron el famoso tema de la reducción de penas por el 2x1. Bueno, nos hemos reunido acá una cantidad de personas, referentes de la cultura, artistas, dirigentes políticos de distintas fuerzas que integran el espacio del Frente para la Victoria, y militantes que, enterados de la cuestión, también se arrimaron y se hizo un lindo actito con una suelta de globos, con un cartel alusivo. Y acá están las mesas ahora en el parque, expuestas en distintos lugares, conversando con los vecinos y invitándolos a que se sumen a la firma. Bienvenido sea, porque como es público y notorio, lo que hay es una movida para dar vuelta a la página a partir del macrismo, presentándose como aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro, en realidad el juicio a los jueces tendría que ser a los jueces y a los que le dijeron a los jueces que hagan lo que hicieron, porque resulta muy poco creíble que esto sea una iniciativa que un día se le ocurrió a tres miembros de la corte y dijeron, a ver, este expediente que está por acá durmiendo, ¿por qué no le damos tratamiento, no? Pero evidentemente que los organizadores de esa movida tuvieron un error de cálculo notable, no contaban con la reacción popular imponente que tuvo la culminación, porque esto sigue, pero un punto de gran trascendencia el otro día en la marcha, a mi juicio, una de las más grandes que yo me acuerdo en mi vida, sí, realmente impresionante. Y bueno, entonces los muchachos entraron a recular en tropa, ¿no? Y tuvieron que contradecir a alguno como a Bruce, que de entrada salió así que estaba todo bien, y después tuvieron que empezar a dar vuelta, y hasta nos encontramos con la insólita revelación de que Mauricio Macri siempre estuvo en contra de los crímenes de lesa humanidad. Cuando no hace tanto hablaba del curro de los derechos humanos, de que el tema de la cantidad de desaparecidos no era un tema importante para él y no sé cuántas otras cosas por el estilo. Pero ellos no cejan el intento, porque esta cosa que ayer aparece Carrió, con el tema de la prisión domiciliaria, del trato humanitario, etcétera, tampoco hay que dejarlo pasar. Hay que decirle a la diputada Carrió que los juzgados en Nuremberg se murieron en la cárcel, que es el lugar donde tienen que morir, y no hay edad para irse a la casa para los asesinos que cometen crímenes de esta naturaleza, crímenes de lesa humanidad. Así que los intentos de congraciarse con un sector de la sociedad, el otro día yo leía una nota de Rosendo Fraga que hablaba del partido militar, sí, y del millón de miembros que tiene ese partido, sí, entre los militares, sus familiares, los retirados, etcétera, y que incluso él, sin mucha vuelta, lo ubicaba como una jugada orientada a ganarse el apoyo de esos votos para las próximas elecciones, ¿no? Él decía que ya estaba ganada la batalla, porque aunque tuvieron que retroceder, el gesto era suficiente. Algo así dice la nota, el reportaje a Rosendo Fraga. Hablando de los muchachos y saltando a la economía, digamos, escuchá este clip que nos da pie para tomar uno de los temas de la semana en esa área. 27.5 es el número de la tasa anual de inflación, la interanual, 12 meses, 27.5, muy por encima de lo que esperaban los mercados y, por supuesto, el oficialismo también. 20% es una tasa de inflación que es muy parecido a la mitad de la inflación que tuvimos el año anterior, y esperemos que en el año 2018 tengamos la mitad de la inflación que tenemos este año. Entonces, lo que es importante, más allá de un punto más o un punto menos en el año, es el proceso en el que estamos. Midió el último mes. La suba del último mes, para saberlo también, fue del 2.6%. Y esos mismos analistas que piensan que el Banco Central va a tener 20% de tasa de inflación en el año en vez de 17, también piensan que la inflación del año 2018 va a ser sustantivamente más baja que la del 2017. Entonces, ese proceso de baja de la inflación, por más que pueda haber un desvío, que todavía no sabemos si lo va a haber, te está marcando que hay una credibilidad muy grande en lo que está haciendo el Banco Central. Más noticias en esta síntesis. Hoy nadie discute que la economía ha salido de la recesión y la discusión es cuándo se siente, cuándo no se siente. Nosotros estamos viendo que el proceso que se inició ya en el cuarto trimestre se va acelerando. En el primer trimestre la economía ya ha crecido con respecto al cuarto un ritmo mayor que en el cuarto respecto del tercero del año pasado, y que este segundo trimestre vamos a tener también un ritmo de crecimiento bastante interesante. Entonces yo estoy convencido de que es muy probable que la economía crezca por encima del 3%. Los números del segundo trimestre realmente van a ser muy buenos. Duhovne en la semana y esta reacción, Carlos, ante la inflación que fue del 2.6% en abril. ¿Vos? Sí. Vos sabés que yo escuchaba y pensaba en Capusotto. Está bien. Claro, porque es notable el tema. Primero varias cosas, ¿no? Un rápido intento, como igual que pasó con el tema del 2x1, ahora hay una ofensiva por despegarse de la pauta de metas de inflación. Uh-huh. Vos fijate que sale Duhovne, sale Caputo, salen todos a decir, bueno, el 20 no es tan malo, y qué sé yo cuánto, cuando en realidad yo quiero recordar que la meta de inflación era una banda entre el 12 y el 17. El 17 era el tope, no es que era lo planificado. Y en realidad el número que se conoció antes de ayer ubica la inflación interanual en el 27 y pico, que dicho sea de paso, es más alta que la del 2015. Es decir, que después de todo el ajuste, la devaluación, la apertura de la economía, la pérdida de los empleos, la destrucción de las pymes, etcétera, etcétera, están en un número que se parece al que había cuando, según ellos, estábamos en el medio del desastre, el caos y no sé cuántas cosas más. Y siguen diciendo lo mismo. En el futuro las cosas van a mejorar. Para fin de año, quiero decir que fin de año está después de las elecciones, uh-huh, seguramente la inflación va a estar en el 1%. Lo que no están diciendo es que antes de fin de año, seguramente, como también anuncian más o menos solapadamente, van a ajustar fuertemente, como no lo están haciendo en esta etapa, por especulación electoral. Antes de ayer, el ministro Dietrich, ante una pregunta, dijo, no me parece bien hablar de ajuste fiscal, hay que hablar de responsabilidad fiscal. Es decir, que no nos van a ajustar, nos van a responsabilizar. Con este tema del manejo semántico, siguen jugando con las expectativas de la población, de la sociedad, pero lo cierto es que si te metes en los números finos, no solo no ha cedido la inflación, sino que la ha aumentado en los últimos meses. También ha aumentado la inflación núcleo. Y si te metes más fino, lo que más aumentó son los alimentos. Y si te querés meter más fino, aún los alimentos más críticos, como los lácteos, por ejemplo. Sí. Hoy veía a la mañana toda una cuestión sobre el aumento de la carne, es decir, las cuestiones básicas de la dieta de los argentinos. Y ten en cuenta que la mayoría de los gremios aún no acordó paritarias y tenemos este nivel de inflación. Y entonces, imagínate cómo va a ser en los próximos meses si efectivamente las luchas de los trabajadores logran acuerdos más o menos decentes respecto de los salarios para este año, porque hay una enorme cantidad de trabajadores que aún están con los salarios del 2016 porque no han logrado acuerdos. Los maestros son un caso, pero hay una enorme cantidad de sindicatos que siguen discutiendo y que no aceptan la propuesta que se hace o desde el gobierno o desde el sector patronal. Carlos, ya hemos hablado vos has hablado varias veces de esto, pero como síntesis reiterativa y necesaria, ¿qué es lo que no están pudiendo domar como para que la inflación siga escapándose? La inflación, nosotros insistimos desde siempre que es puja distributiva. Sí. Lo que pasa es que la puja distributiva se puede entender de dos maneras. La pelea por recortarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, o la pelea de sacarle a los que menos tienen a pesar de que tienen poco para concentrar en los que más tienen. Bueno, este gobierno es un gobierno que representa los intereses de los que más tienen y las medidas que toma van todas orientadas en ese sentido. Por eso se recortan derechos, por eso se recortan derechos a los jubilados, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que no logran tomar es la voracidad de rentabilidad que los grupos concentrados de la economía tienen, que son los famosos formadores de precios. Por eso, cuando en el 2014 sancionamos un grupo de leyes que permitían que el Estado interviniera en el proceso de formación de precios, analizara la cadena de valor para ver cuáles eran los puntos en donde se producían las distorsiones, etcétera, las organizaciones como AEA, como el Foro Empresario, etcétera, presentaron amparo, la justicia los amparó, porque la justicia no solo vota los dos por uno respecto de los genocidas, también le ha dado amparo a los sectores de los grupos, a los sectores privilegiados, los sectores de la economía concentrada, como fue con la Corporación de Medios y demás, para que las leyes que se aprobaron durante los años anteriores no tengan efectiva vigencia porque quedaron frenadas en la justicia. Abrazo, Carlos, nos vemos el sábado. Hoy vas a la feria, ¿no? Lo chiveamos hace un rato, presentás el libro, señor, con Vanoli. Estamos con Vanoli y Silvestre y Palazzo presentando el libro de Vanoli. Abrazo, Carlos, hasta el sábado. Chau.